Capítulo 14 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. Dos grandes reinas. Capítulo 14. Al general Rafael Cravioto. Dos grandes reinas. 1. Con el sobrenombre de la Grande es conocida en la historia doña María de Molina, reina de Castilla y de León, y es indudable que el mismo sobrenombre merece Isabel la Católica. María de Molina es la figura femenil que más se destaca en la Edad Media, iluminada por los últimos reflejos del siglo XIII y por los albores del XIV. Isabel la Católica es la gran figura que aparece iluminada a plena luz por los espléndidos fulgores del Renacimiento. Pertenece a esa época de transición en que, cayendo desmoronado todo lo caduco, se abrió paso el progreso, desenvolviéndose el espíritu utilitario en grandiosas conquistas políticas, religiosas, navales y mercantiles, y el espíritu de lo bello en manifestaciones artísticas que introdujeron en España el buen gusto griego. A esa brillante época en que triunfó el decálogo del Corán, en que, después de 7 siglos de lucha encarnizada, reuniéronse bajo un mismo cetro los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, derrocándose la media luna en Córdoba y Granada e implantándose la Santa Cruz. Isabel la Católica, como María de Molina, poseía virtudes femeninas y viriles. Enérgicas y valientes, armáronse de espada y coraza para defender sus dominios. ¿Cuántas veces se vio a doña Isabel a caballo días enteros, dictando órdenes y aprovechando las noches en escribir mensajes a fin de reanimar el celo de sus súbditos? ¿Cuántas veces se vio a doña María privada del sueño y de todo reposo al frente de sus ejércitos, teniendo que combatir contra la nobleza sublevada, contra los insidiosos infantes don Juan y don Fernando, tíos de su hijo, y contra los moros andaluces? Isabel la Católica ofreció sus joyas para el descubrimiento de un nuevo mundo. María de Molina dio las suyas para sostener la guerra en defensa del trono de su hijo sin vender a tarifa como le habían propuesto. Poseían las dos reinas valor extraordinario y una fuerza moral que las libró siempre de las debilidades que aquejan a las demás mujeres. A sus méritos de heroínas reunían ciencia de gobierno, gran golpe de vista para los asuntos diplomáticos, genio organizador, alto criterio, incansable actividad, energía y perseverancia. Pocas mujeres como estas dos grandes reinas han codificado leyes, organizado tribunales, reformado el clero y juzgado a jueces. Clementes con el infortunado, fueron severas con el poderoso. Piadosas y benévolas con las culpas cometidas por falta de inteligencia, ejercieron la justicia contra las acciones viles. Tanto Isabel como María distinguiéronse por su laboriosidad. Después de presidir consejos, revisar fallos, conceder audiencias, conferenciar con ministros y embajadores y atender a los deberes religiosos, tenían tiempo para educar a sus hijos. Doña María de Molina era sumamente ilustrada. Si se atiende a que los conocimientos del saber no se habían difundido en su época por no haberse descubierto la imprenta. Así es que contribuyó a la propagación de las buenas lecturas por medio de manuscritos eruditos. Doña Isabel pudo hacer más que su antecesora por la instrucción y, para alentarla con su ejemplo, dedicóse al estudio del latín, que era entonces la lengua de la diplomacia y de los doctos, y con sus conocimientos pudo comentar a Cicerón y discutir sermones de sabios prelados de su reino. Notables por la discreción fueron las dos reinas españolas, pues si María sobresalió por la prudencia, distinguióse Isabel por la moderación y el buen juicio. 2. Culta y elocuente como Isabel la Católica, era doña María de Molina. En uno de los diferentes motines urdidos por las revoltosas huestes de los audaces magnates Haro y Lara, lanzóse contra los amotinados y los venció con su palabra. Grande fue su denuedo para entrar en Segovia. Como los insurrectos no la quisieran franquear las puertas, atravesó por medio de 2000 hombres armados y los dominó con su ardimiento. Doña María la Grande ejerció la doble regencia, pues, muerto su hijo Fernando IV, regentó a su nieto Alfonso XI, y tuvo la gloria de ejercer una doble maternidad moral, educando a su hijo y al rey batallador. Brillante como su talento de rey fueron sus virtudes femeninas. Mientras estuvo casada, no se le atrevió ni la calumnia. Después ni el más leve lunar manchó sus tocas de viuda. Tan madre como reina, tuvo la abnegación de perdonar a su hijo Fernando el Emplazado, que se atrevió a levantar contra ella a sus parciales. Más amante del bien de sus pueblos que del goce del poder, supo dejar este en momentos en que peligraba la paz. Respetada por adversarios y parciales, ha sido la sabia reina, esposa de Sancho el Bravo. Próxima a zozobrar se hallaba la nave del Estado, y la inteligente reina sacóla a flote, dirigiendo el timón con su proverbial pericia. De doña María de Molina puede decirse como de Isabel la Católica, que manejó el cetro, la espada y la aguja con la misma habilidad. La tumba de esta gran reina se halla en su muy querida Valladolid, en la iglesia de las Huelgas, de la que fue fundadora. Los touristas que visitan a la histórica ciudad de las justas y los torneos rinden ferviente homenaje a la memoria de tan gran mujer, deteniéndose con veneración ante su mausoleo. 3. Nunca han estado tan conformes los historiadores al juzgar a una reina como lo han estado al juzgar a Isabel la Católica. Cifra de la felicidad de las Españas, suma del honor nacional y compendio el más bello de todas las virtudes, la denominó un prelado escritor. Montalembert dice que fue la más noble criatura que jamás reinó sobre los hombres. El cardenal Cisneros añade que nunca en las orbes de nuestro sistema planetario alumbró el sol criatura que a doña Isabel se igualara. Un historiador hace de ella el siguiente retrato. Era la reina de mediana estatura, pero admirablemente proporcionada de miembros y facciones. La indecible elegancia de sus formas no parecía cosa de la tierra. Tras de la flexibilidad de aquel gracioso cuerpo, ocultábase la insólita fuerza de sus músculos y la majestad sola de su porte bastara a revelar quién era. Cuando no hubiese, hasta en su andar mesurado, un aire de autoridad irresistible. Eran sus cabellos largos y sutiles, del color del oro y refulgentes. Mate la blancura de su tez, que en el rostro arrebolaban rojas y frescas tintas. Admirábase en sus ojos aquel raro matiz que del azul pasa a verde transparente y la lucidez de su mirar, animado por la expresión de su penetrante agudeza, bañaba, por decirlo así, en nítida luz aquellas mejillas, en las cuales no bastaron a extirpar las rosas, ni las tareas de la reina, ni la fecundidad de la madre. Castamente cerrados, ocultaban sus labios la belleza y perfección de una blanca dentadura. Entrambas sienes ocultaban a medias sendas trenzas de su dorado cabello los lineamientos de las orejas, no pequeñas, pero sí bien contorneadas. Y en suma, la serenidad de su alma respiraba en la púdica gracia de aquella figura, en la cual el vigor de la expresión se unía a la belleza de la forma. Y no consistía la hermosura de Isabel tanto en la regularidad de las facciones o en la magia del colorido, como en la pureza de aquel conjunto, tan armónicamente análogo a la tranquila expresión de los pensamientos que la animaban. Isabel la Católica era muy ilustrada, y su amor al saber se extendió a todas las damas de la corte, pudiéndose decir que no tuvo reina alguna corte femenina más virtuosa y culta, pues siendo honrada y erudita, sus damas querían imitarla. En ese feliz reinado floreció doña Beatriz la Latina, maestra de la reina. Hase pretendido obscurecer la gloria de Isabel I, haciéndola responsable del establecimiento de la Inquisición en España. Pero esta fue obra de don Fernando, que, siendo eminente político, veía en la Inquisición poderoso instrumento para la unidad nacional, tan menoscabada por la invasión de los árabes y por la preponderancia que iban tomando los judíos. Isabel la Católica era muy humana y no sería justo hacerla responsable de los horrores de la Inquisición. Sabido es que fue creadora de los primeros hospitales militares y de otras instituciones benéficas. Lo que no han podido negar sus enemigos a la gran reina es la decidida protección que dispensó a Colón para su magna empresa, tachada de locura por los reyes de otras naciones y hasta por los ministros y magnates de la corte de España. Solo ella, con su clara intuición, con su acertado instinto, tuvo fe en los vastos planes del inmortal navegante. Aunque era ella la reina, supo sostener la dignidad de su marido, no solo haciendo que le respetaran los castellanos, sino aprovechando cuantas ocasiones pudo para manifestar que todas sus determinaciones estaban inspiradas en la voluntad de don Fernando. Esta admirable mujer fue tan grande en su vida pública como en la privada, sabiendo soportar con resignación grandes dolores. Varias veces sintió lacerado su corazón de madre, porque no solo vio morir a dos de sus hijos, sino que tuvo la pena de presentir que el débil cerebro de su hija Juana acabaría por enfermar de un modo incurable. El engrandecimiento del trono de Carlos V, en cuyos dominios no se ponía nunca el sol, debióse a Isabel la Católica. La historia ha hecho brillante apoteosis de esta mujer extraordinaria, uniendo su nombre al descubrimiento del Nuevo Mundo, a las hazañas del gran capitán, a la conquista de Granada y a la restauración de las artes y las bellas letras. Fin del capítulo 14, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 5 de marzo de 2025.